Refréscate con Helves en verano. Nos abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine Estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida nos vamos a ir con nuestra conexión en la Escuela Municipal de Verano. También tendremos a nuestra compañera Isabel Rodríguez con esas recetas fáciles de hacer en Thermomix y por supuesto también Un Mundo Sin Fronteras especial el verano. Pero antes, como cada día, nuestro compañero Agustín Reyes nos trae su selección diaria, la recomendación diaria de sus famosos saraos y saraitos. Así que, bienvenido, compañero. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Rafael Riqueni dentro del ciclo Música y Museos 2021, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, a las 10 de la noche, con un precio en las entradas a 15 euros. Llegará con su nuevo disco, Herencia. La guitarra flamenca de concierto es una de las grandes vertientes históricas de la música española, una disciplina que popularizaron nombres como Sabica, Serranito o Paco de Lucía. Al igual que la guitarra clásica, el virtuoso flamenco se mostraba solo en el escenario. Tras El Parque de María Luisa, álbum considerado por toda la crítica como absoluta obra maestra, llega Herencia. Es el nuevo disco de Rafael Riqueni. En él se adentra en las sendas de la guitarra flamenca de concierto y ya que Herencia es la respuesta de Rafael Riqueni hacia una historia y una tradición de la guitarra flamenca, así como al legado de los maestros que erigieron un vital capítulo en la memoria del autor. Recordamos, esta noche a las 10 en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, Rafael Riqueni llega con Herencia, con un precio en las entradas a 15 euros. Hello everybody, my name is Verka Sirdyuchka. Me English Nitzelstein. Let's speak dance. Sieben, sieben, alulu. Sieben, sieben, eins, zwei. Sieben, sieben, alulu. Eins, zwei, drei. Sieben, sieben, alulu. Sieben, sieben, eins, zwei. Sieben, sieben, alulu. Eins, zwei, drei. Tausend. Ritmo con el tema de Verska Serduska, este Dancing Lash at Mumbai. Ok, happy end. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Hit me with the bullets you make up in your head. Hit me with the pain that you came to get. Hit me with your threats that were left unsaid. Hit me with your bull and don't dare to pull back. Hit me with the blame you made up in your head. Hit me with regret. I am me, you know you. Conchita Bruce, la canción que se llama Hit Me, y antes escuchábamos a Berka Serduska, que además ambos dos, Conchita ganó Eurovisión y Berka se quedó en el segundo puesto. Bien, nosotros vamos a irnos a la Escuela Municipal de Verano. Hoy no está con nosotros nuestro reportero Álvaro, pero sí está otro reportero que tenemos ahí en la escuela, que se llama Alberto. Bienvenido, Alberto. Hola, buenas tardes, Israel. ¿Dónde estáis ahora mismo? Pues ahora mismo acabamos de llegar a la piscina. Ah, o sea que ya está ahí. Nuestras dos horitas de piscina. Ya se están todos preparando, ¿no? Para pegarse el bañito, sí, ¿no? Exacto, ahí es donde más disfrutar la UPE, sin duda. Oye, a ver, cuéntame las actividades que hicisteis ayer, que habéis hecho hoy y que tenéis previsto para mañana en la Escuela Municipal de Verano. Bueno, pues esta semana estamos con la Semana Oriental. Mm-hmm. Entonces estamos haciendo muchas cosas relacionadas con todo lo que es la cultura oriental. Manualidades, también los más pequeños han traído su vaso de yogur para plantar en un algodón una lenteja y bueno, que crezca y vamos un poco enfocados a eso. También estamos esta semana que tenemos el viernes el Got Talent, que lo llevan preparando todo el mes, entonces también están ensayando mucho para este viernes, que es como el día especial del mes. Me encantan los pequeñajos haciendo el Got Talent, ¿eh? Sí, mucho baile, hay magia, van a cantar, algunos contar chistes, en fin, va a haber de todo. Bueno, sin duda divertido. Ya tienes por ahí preparado a dos personajazos, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, aquí tenemos a Alejandro y a Elsa. Dos fenómenos. Vale, perfecto. Pues pásame, por ejemplo, con Elsa. Venga, Elsa. Venga, a ver, vamos a hablar con Elsa un poco. ¿Me escucha bien? Elsa. ¿Qué? Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuántos añitos tienes, Elsa? 7. 7 añitos. Oye, a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela de verano? Bañarte. ¿Pero te gusta, por ejemplo, lo de esta semana de las actividades orientales? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Oye, Elsa, ¿y tú? ¿Tenías amiguitos del cole en la escuela de verano? ¿Tienes amiguitos del cole en la escuela de verano? Sí. ¿Y has hecho amigos nuevos? Me imagino que también, ¿verdad? Sí. Claro. Oye, ¿y tú quieres saludar a alguien, Elsa? No. ¿No quieres saludar a nadie? No. ¿Alguien que tú quieras decirle hola? A ver. ¿A mamá, papá? A papá. Vale, ¿cómo se llama papá? José Antonio. Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo fuerte de tu parte, ¿vale, Elsa? Vale. Muchas gracias, cariño. Adiós. Oye, Elsa, ¿me haces un favor? ¿Qué? ¿Te pegas un bañete por mí? Sí. Vale, gracias. Venga, pues ya con ese baño me quedo por refrescado. Gracias, Elsa. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, vamos a hablar con Alex. Me encanta Elsa, ¿eh? Qué graciosa. Sí. Me encanta. Muy graciosa. Bueno, te paso con Alejandro. Venga, pásame con el Alejandro. A ver. Hola. Hola. ¿Qué pasa, tío? Bien. ¿Cuántos añitos tienes? 11. 11 años ya, tú eres ya un tío hecho y derecho. Oye, escúchame, sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la escuela de verano? El recreo y bañarme en la piscina. Oye, ¿qué es lo que hacéis normalmente en clase? Hacemos manualidades, pintamos, cosas de superhéroes, y lo que tenga que ver con la semana. Claro, esta semana es cosas orientales, ¿no? Sí. ¿Tú conocías tú las cosas orientales o esto es nuevo para ti? Algo nuevo sí, pero también algo conozco. Vale, bien. Oye, ¿y hay muchos amigos tuyos del cole, de clase normal, ahí en la escuela de verano? Sí, bastante. Ah, eso es bueno, ahí tienes el grupo de amigos. ¿Pero has hecho amigos nuevos también o no? Sí. Ah, guay, perfecto. Oye, ¿tú quieres mandar un saludito, Alex? ¿Cómo? ¿Quieres mandar algún saludito? A toda mi familia. ¿Sí? A mi padre, a mis abuelos y a mi primo que le acaban de operar. Ah, muy bien, pues escúchame, dime el nombre de tus padres, tus abuelos y de tu primo que acaban de operar. Mi padre, Emilia, Miguel Ángel. ¿Sí? Emilia y Miguel Ángel. Mi primo, Fernando. ¿Sí? Y mis abuelos, Robledo, Fernando, Miguel y Pilar. Muy bien, pues a todos un saludo de parte de Alejandro. Gracias, Alex. Oye, y otra cosa. Cuando quieras, porque tienes ahí voz de locutor, cuando quieras, aquí en la radio ya sabes que tienes trabajo, ¿eh? Sí. Gracias, tío. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Wow. Adiós. Hasta luego, adiós. Tiene voz de reportero adiós. Total, ¿eh? Parece que va a decir los deportes o algo. Alberto. Dime. Este último tiene voz de radio, ¿eh? Viene ya. Es un artista. Con el carácter de periodista de casa. Total, ¿eh? Bueno, siempre me. Es que me encanta hablar con los pequeñajos y las pequeñajas. Sí. que seguro que antes de entrar, esto lo hablaba el otro día con Álvaro, seguro que antes de entrar no se callan, y en el momento que entran en directo es como que se quedan ahí como algunos, ¿eh? Sí, sobre todo al principio, pero vamos, antes de entrar en directo están diciéndole a todo el mundo, me toca hablar de radio, Mira, ellos también lo tienen como actividad, nosotros aquí salimos, los hacemos salir un poco de la escuela de verano, que todo el mundo lo escuchemos, pero aquí conocemos esa parte, pero me imagino que entre ellos están deseando a ver quién participa en hablar en la radio. Sí, sí, y lo dicen hasta en casa. Hoy me toca. Sí, sí. Ni te imaginas, vamos. Oye, Alberto, ¿cómo hacer si algún papi, alguna mami quieren meter a su niño o su niña en la escuela de verano? Bueno, pues a través de la página de Facebook, Escuela Municipal de Verano de Helve. Ahí tienen toda la información y tienen el contacto también, el teléfono, y si no, en el mismo centro. Uh-huh. Pueden venir y allí van a tener toda la información, las inscripciones y lo que haga falta. Perfecto. Pues Alberto, muy bien, lo has hecho también todo estupendamente. Yo igual, yo al principio un poco nervioso también. No, pero te has estrenado guay, así que cuando cada vez que Álvaro no pueda, que es el reportero oficial, nos lo vamos a quitar ahora, pero oye, que eres un buen sustituto. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, a disfrutar de la piscina. Un abrazo. Buen día. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya lo sabéis, esta es nuestra incursión. La hacemos todos los lunes, miércoles y viernes. Entramos en la Escuela Municipal de Verano a conocer cómo están los pequeños y pequeñas de nuestra localidad, que se lo están pasando súper bien. Nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer con Ed Sheeran, que nos trae una nueva canción llamada Bad Habits. Es una canción maravillosa. La disfrutamos ya aquí en Helves en Verano. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Staring at space, and I know I lose control of the things that I say. este viernes vamos a conocer a una artista llamada Macarena Magdalena y que, bueno, pues resulta de que ha sacado un disco y ha hecho la presentación de ese disco hoy. María Magdalena, Renacimiento se llama el disco, Macarena Giraldez es la artista. Y como te digo, hoy se presentaba en el Centro Cerámico de Triana ese álbum. ¿Y quién está en esa presentación? Nuestra compañera María José Rodríguez, que aunque estaba de vacaciones... ¿Qué tal? Bienvenido, María José, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Pues muy bien, aquí en pleno Valle de Triana, en la calle San Jacinto, que acaba de terminar esa presentación de este disco tan especial de una nueva vecina de Helve, que se llama Macarena Giraldez. Uh-huh. Y bueno, pues una flamenca de pro que tiene estudios tanto en baile como en cante, pertenece a una familia muy flamenca también, con mucha tradición. Sí. Y bueno, ha querido hacer un disco muy especial dedicado a María Magdalena, porque es un personaje, como todos sabemos, que ha sido pues ocultado durante 2000 años. Y ella pues ha contado que tiene un vínculo muy especial desde que tenía 5 años y su madre la llevó a una iglesia y ella pues sintió una atracción especial por su figura. Y desde entonces pues le une un vínculo muy, muy especial. He querido rendirle un homenaje. Y además, bueno, pues yo creo que muy especial. Todavía no hemos podido escuchar el disco, porque aunque estaba en las plataformas ya instalado, hasta ahora mismo no se puede descargar. Y a nosotros, pues a la emisora nos ha regalado un ejemplar de disco físico, que ya esto es muy difícil. Es muy difícil, de conseguir. Uh-huh. Y que lo iremos poniendo, como no, a partir de mañana en nuestra emisora para darle la promoción que se merece. Claro, es una nueva vecina de nuestro municipio, como bien has dicho, una artista, María Giraldez. ¿Cómo ha sido la presentación, María José? Pues mira, ha sido una presentación muy íntima, porque a pesar de que el padrino del disco ha sido Jorge Cadaval, uh-huh, de Los Morancos, pues no ha tenido mucha asistencia de medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación cada vez asisten menos a las convocatorias públicas porque hay poco personal, porque ya casi todo el mundo tiene gabinete de prensa, porque saben que les va a llegar de todas maneras las fotos y la nota de prensa con toda la información, y porque cierran después posteriormente la entrevista, como hemos hecho nosotros, que tú bien has dicho, ¿no? El próximo viernes lo vamos a tener en directo. Uh-huh. Y bueno, pues es complicado, ¿no? Y más en julio, que están las relaciones bajo mínimo. Claro, mucha gente, o lo normal es que dices, te quedas pensando de que es julio un buen mes para presentar un disco, pero bueno, con los tiempos que corren, que son tiempos raros, yo creo que es un buen mes, uh-huh, también para presentar un disco. Bueno, ¿no? Ellos han dicho que debido a la pandemia, pues ha tenido distintos retrasos, obviamente, porque no ha sido fácil la grabación del disco ni la producción con estos confinamientos perimetrales, como han intervenido muchísimos artistas, las grabaciones se han tenido que interrumpir en varias ocasiones, pero fíjate qué casualidad, por no decir otra cosa, precisamente mañana es el Día Internacional de María Magdalena, el día 22 de julio. Entonces, bueno, pues ella ha hecho un guiño, ¿no? Y ha dicho, bueno, podemos decir que es casualidad o causalidad, ¿no? No sabemos muy bien si todo esto llevaba a que precisamente fuera mañana su día. ¿Ha cantado María Giraldez? No, no ha cantado. Digamos, la presentación la ha iniciado Manuel Alejandro, que es el director de el representante, ¿no?, de la discográfica de Catedral Music, que es la que ha producido el disco. Uh-huh. Después ha intervenido Jorge Cadaval, hablando un poco de la vinculación que tiene con Macarena desde que la conoció con 11 años. Le unía una amistad muy grande con su madre. Uh-huh. Y bueno, ya ha fallecido la madre hace un par de años, pero ese vínculo ha seguido vivo y ella, cuando se lo pidió, pues le pareció una idea maravillosa. Está encantado de haber estado hoy con ella y bueno, pues quiere que le vaya pues lo mejor posible. Un dato importante de este disco es que toda la recaudación ella ha querido que se dedique, que se destine a la ONG Save the Children. Muy bien. Según me decía otro de las personas que han intervenido en su producción, el disco más importante que se dedica íntegramente a esta ONG. Uh-huh. O sea, no hay precedentes y quizás esto también lo hace único. O sea que, además, yo creo que va a ser un disco muy original porque se intercalan textos, poemas con música y además lleva un hilo conductor entero, pues poniendo en valor la vida y el personaje de María Magdalena y sus aportaciones, ¿no?, a la humanidad. Nosotros vamos a quedar escuchando algo de música de este disco de María Giralde. De hecho, estamos escuchando de fondo el álbum María Magdalena Renacimiento, un tema que se llama Por el amor que te tengo, que es el que tenemos ahora mismo puesto de fondo. María José, el viernes hablamos con ella aquí en Jueves en la Onda. Estoy deseando esta entrevista porque creo que va a ser de esos momentos chulos de hablar de música, de unión de cosas. O sea, muchas veces en la música se hablan cosas banales y esta vez se le da importancia a una figura, como tú bien dices, escondida de la historia, como es María Magdalena. Le preguntaremos, entre otras cosas, a María Giraldez por qué tiene esa vinculación con este personaje histórico. En fin, dime. Ya, ella te lo contará, yo se lo he preguntado en la rueda de prensa y lo ha contado con un cariño y con una delicadeza, porque además es una persona muy dulce, Macarena, ya la conocerán nuestros oyentes. Es una persona muy, muy especial. Bueno, pues la conoceremos el viernes, ya aquí en Jueves en Verano. Pásatelo bien, que estás de vacaciones. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos y a todas. Adiós. Bueno, enseguida vamos a hablar con nuestra compañera Isabel Rodríguez, que ya sabes que nos trae esas recetas rápidas, fáciles de hacer con la Thermomix, y Un Mundo Sin Fronteras en Verano. Vamos a escuchar un poquito a Macarena, a María Giraldez, y la canción que se llama Esta Sevilla, esta Triana. Y enseguida nos vamos con las recetitas. Casi de primavera y todo el cielo gris con olor de azahares. Sin compañera voy por la calle y sin embargo. Pues como te digo, la vamos a conocer mucho mejor el viernes, sobre las 11:15, que tendremos a María Giraldez aquí en Jueves en la Onda, esta nueva vecina de Jueves que ha sacado discazo y que estamos deseando escuchar aquí en nuestro programa del verano. Ahora lo que vamos a hacer es irnos con las recetitas que nos traen, como cada día, nuestra compañera, por un lado, Isabel Rodríguez, con el Thermomix, y también tenemos Un Mundo Sin Fronteras, así que venga, no perdemos ni un segundo. Y saludamos primero a nuestra compañera Isabel Rodríguez. Isa, bienvenida. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues nada, ¿Todo preparado para los sorbetes? Preparada para los sorbetes. Bueno, venga, no sé si algún oyente tendrá preparada alguna frutita. Eso esperamos. Congelada. Porque en Thermomix es súper fácil. Claro. Bueno, pues yo estoy deseando. ¿Qué sorbetes nos vas a preparar hoy, Isabel? Pues mira, preparar lo que decía, preparar un sorbete, yo lo preparo en Thermomix porque es verdad que es muy fácil, muy rápido y porque es capaz de triturar a una potencia enorme hielo. Uh-huh. Y fruta congelada. Y hoy os voy a preparar un sorbete de café express. ¡Hala! Este tiene un poco de más caloría, sí. Pero a la gente les encanta. Estamos en verano, que no pasa nada, ¿eh? Eso es, un poquito. Es por darle un toque, no es el helado, porque el helado, la diferencia de los sorbetes con el helado es que el sorbete normalmente está preparado con fruta o bien del tiempo, que además tenemos muy estupenda fruta en verano, que sí. Es una manera de probar diferentes sabores, y el helado pues casi siempre lleva una mezcla de grasa, pues leche y huevos, casi siempre lleva leche, nata, huevo, una cantidad de azúcar horrorosa. Y este que hoy vamos a preparar, que es un sorbete, pues tiene un toque ahí entre el helado y el sorbete. Y lo que necesitamos son 370 gramos de leche condensada, que es una latita pequeña, sí. Pero bueno. Unas 3 cucharadas colmadas de café soluble. Sí. Hacemos café si no usamos el café soluble, pues café, un poquito de café ya hecho negro, y un kilo o 1000 gramos de cubitos de hielo. Sí. Y todo eso lo entramos en el vaso del Thermomix. Esto lo podemos hacer con cualquier modelo, ¿vale? Vale. Y vamos a ponerlo 2 minutos en la velocidad máxima. Nada más. Simplemente tenemos que entrar un poco para ayudar a mezclar todos esos ingredientes. Introducimos la espátula en la abertura, por arriba, por el bocal, y de momento lo tendremos hecho. Ah. Servimos en copa y eso con una cañita está. Ay, vamos. Qué bueno. Me encanta, espectacular. Me encantan los sorbetes, ¿eh? Pues ese no lo dejes de preparar. Si no tienes Thermomix, y bueno, pues si tienes cualquier otro robot y es capaz de soportar ese hielo, pues vamos, anímate a hacerlo. Sí, va. Y el siguiente que tengo aquí preparado, vamos a ver, que lo tenía ya aquí en mi semana. Es que tengo mucho y quería un poco sorprenderlo, pero bueno. Tener cualquier fruta en el congelador, como decía, trocearla bien separada para que no se nos haga un masacote dentro del congelador, y cuando vayamos a preparar un helado, que además a lo mejor los demás se pueden preparar cualquier helado o comer un helado de estos que tienen bastantes calorías, y este es un helado muy ligerito. Simplemente pulverizamos un poco de azúcar en el Thermomix, unos 10 segundos en velocidad, pulverizamos y añadimos esa fruta congelada, la que queramos. Yo, por ejemplo, voy a hacer uno de mango. Vale. Tengo unos trozos de mango que ya tengo congelado, unos 300 gramos. Vamos a añadir un poquitito de zumo de limón para que no se nos oxide esa fruta. Uh-huh. Y del tirón igual le vamos a dar unos 2 minutos a velocidad 10. Y nada, serví inmediatamente. Esto es rápido. Eso con cualquier fruta. Si le queremos dar a ese sorbete un toque de cremosidad, pues le podemos añadir entre medio pues un yogur natural desnatado o un yogur griego o ya lo que queramos. Incluso si queremos quitar el yogur y queremos darle un toque con algún licorcito, como un poco de ron o algún tipo. Un poquito de alegría, pues, un poquito de alegría. Ay, ¿no? Vale. Ese es el momento. Vale, ese vale. Es el momento de echarlo. Oye, yo los he probado con champán, que me gustaron, el sorbete con champán. El de limón. Muy rico. Pues igual, en ese momento de mezcla, donde tenemos ya preparada ese azúcar y esa fruta, le ponemos en la botellita de cava, que es lo que bebemos aquí, y nada, a tope y a servir, que eso está, vamos. Qué rico. Buenísimo. Oye, no sé si tienes algo más que apuntar, Isabel. Pues no, vale, pues nada, es simplemente daros idea. Sí quería deciros, Irra, que si alguien que es de quien nos esté oyendo está interesado en ver, en probar este helado en su casa. Sí. Sí. Que se pusiera en contacto contigo. Tenéis el grupo este cerrado de la cocina, que solamente hay que pedirte amistad en Facebook, por ejemplo, ¿no? Claro, que me pidan amistad en Facebook, o si me quieren llamar a mí directamente a mi teléfono. Yo no tengo ningún inconveniente en daros mi teléfono. Pues di el Facebook para que te busquen y el número de teléfono. En Facebook, vale, mi Facebook es Isabel María Rodríguez Almeida. Uh-huh. Tal cual. Y que me pidan amistad. Y mi teléfono es el 618-633472. Perfecto. Ahí me podéis poner un WhatsApp, lo que queráis. Yo suelo contestar rapidito. Y encantada además de hacerlo. Isa, hasta el lunes. Gracias. Vale. Un besote. Pues nada, un besito. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta ahora. Adiós. Y nosotros nos vamos ya con un mundo sin fronteras. Refréscate con Helves en verano. La edición veraniega de El Mundo Sin Fronteras. Vamos a saludar a nuestras compañeras y amiguitas Lisbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Hello. Hombre, qué bien nos ha salido. Oye, cómo se nota que estáis en el estudio, que estáis coordinadas, ¿eh? Es completamente distinto, ¿eh? Qué maravilla. Por fin podemos estar aquí. No tiene nada que ver, Doña Gloria, ¿cómo estás? Encantada de la vida. Sí, ¿no? Oye, ¿tú tienes Thermomix? Sí. ¿La tienes? Pues mira, claro. Esta receta del sorbete está muy claro. Bien, ¿eh? Doña Gloria tiene Thermomix y la usa, porque conozco gente que tiene y no la usa. No la usa, madre mía. No le sacan provecho. La tengo desde los Carales, entonces ya está. Claro. Que necesito una nueva, ¿eh? Ah, pues mira. Isabel, ahí Isabel. Isabel, ya hablaremos con Isabel. Que yo no tengo Thermomix, fíjate. No. Uf. Nada tengo, ¿eh? Yo, es una maravilla. Claro, todo el mundo dice lo mismo. Bueno, me voy a tener que pensar. Yo no sé. Me voy a tener que pensar yo esto de la Thermomix. Yo, bueno, el dinero de la Thermomix me lo gastaría en un viaje. Pero porque y tú. Y usaría mi licuadora, vamos, casi de molcajete de piedra volcánica. Quemándole ya el motor a la licuadora, ¿no? Totalmente. Yo no tengo, yo tengo. Y además, nuestra compañera Isabel, la verdad es que me pone los dientes largos porque la receta. Son de nuestra doña Gloria, que parece nuestra sí, chef. Claro. Pero Isabel nos está enseñando a hacer cosas así rápidas, de cosas fresquitas. Ay, el otro día hizo un gazpacho al que se le podía meter fruta y es una cosa como maravillosa. Mira. Yo he probado el gazpacho de melón y está impresionantemente bueno. Y son cosas así muy fresquitas para estos días de calor que son también delicados para comer. Y al menos pues comemos sano, comemos bien y cosas fresquitas que nos podemos beber un sorbetito. Es una maravilla la Thermomix, ¿eh? Hay que aprovecharla. ¿Dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a Malta. ¡Ay, que me gusta Malta! Ay, estoy deseando conocer la isla de Comino. Quien me conoce sabe que estoy como obsesionado con... Que luego lo mismo llego allí y digo, pues tampoco para tanto. Oye, pero... Que es como me llama. Necesito ver la isla de Comino. Yo no sabía, fíjate, yo había visto viajes a Malta, conozco gente que ha estado en Malta y todo, y yo no sabía que tuviera tantísima historia. Que es un sitio estratégico. Sí, totalmente. Y además muy españolizado. ¿Qué te pasa, doña Gloria? Yo quiero una leche malteada. Es que malteada es batido en México. Cuando pides una... Le ponen Malta. Pero es un sitio muy estratégico que por la historia ha sido codiciado por griegos, fenicios, romanos. Entonces, como que tiene mucha historia mezclada y española. Las calles, los nombres son españoles, claro, es muy curioso. Fíjate, Malta es un archipiélago europeo del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte, ¿vale? Tú lo has dicho muy bien, está estratégicamente ubicado. Mm. Tiene muchísimo turismo, es básicamente de eso es a lo que se dedican. Y es una nación conocida sobre todo por sus sitios históricos. Tiene, como es un archipiélago, tiene varias islitas, ¿no? Pero la capital es La Valeta. La Valeta tiene una población de 502 mil habitantes, o sea, pequeñito. La mitad de la población de Sevilla, exactamente. Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer en Malta. Por ejemplo, visitar la Veleta, que es una hermosa ciudad barroca con muchas fortificaciones importantes. Tiene muchas murallas de piedra gigantescas, es uno de sus atractivos. Está llena de plazas y de jardines. Y lo que más hay son cafés. ¡Hala! Así como aquí hay bares por todos lados, ahí hay cafés, me supongo que tendrán la misma función, que la gente se siente a disfrutar del clima, del paisaje. Tiene obras de arte por toda la isla, ellos le llaman obras de arte a las iglesias, los palacios y las estatuas, ¿vale? Después, dentro de las cosas que hay que ver en Malta, está la Medina, que se escribe M sin E y luego Dina, Medina. Y es te adentras en las calles medievales, que por cierto, la Medina es la localización de los Juegos de Tronos. Para los que hayan visto Juegos de Tronos o quienes son frikis de Juegos de Tronos, es ideal ir a visitarlo. Después está Marsaxlokk, con doble K al final, que es un pueblecito que está ubicado al sur, como unos 13 kilómetros, más o menos. Es un puerto pesquero, es el puerto más importante que ellos tienen, porque ahí puedes ver los luxus, le llaman, que son embarcaciones tradicionales de madera. Y está súper bonito, porque si tú ves una imagen de esto, son todos los barquitos pintados en rojo, azul, amarillo y verde, como los colores primarios. Y ahí algo que no te puedes perder, que es maravilloso, es el mercadito de los domingos. Hay de todo. Bueno, cuando yo digo de todo y los mercaditos, yo digo que actualmente es complicado porque con la globalización hay casi de todo, lo mismo en todos lados. Pero sí que prueben la comida típica. Está también Rabat, que es al lado de la Medina. Está Rabat, que es construida por los árabes. Se llama como Rabat, como la ciudad de Marruecos. La capital, exactamente, además, sí, la capital, construida por los árabes en la época medieval. Ver las catacumbas de San Paul y Santa Ágata es uno de los atractivos más importantes. Luego están las tres ciudades de Cotonera, que son Vitoriosa, Senglea y Cospicua. ¿Vale? En estas tres ciudades tiene origen la historia verdadera de Malta, porque fueron utilizadas como puentes naturales. También fue la primera sede de la Orden de los Caballeros de San Juan, que eso es lo típico de Malta, sí, por sí, favor. Sí. Está la Isla de Gozo, que también hay que verla, que es tranquila, hay mucha vegetación. Ahí hay una zona que se llama The Blue Window, que es donde tú ves como... Bueno, ya, o sea, no está, azul. Ya no está. Ah, no, pues esto estaba... Esto era una formación de hoy. Claro, sí, pero eso es una formación geológica. Sí, es sí. Una piedra que se extendía hacia el mar con una especie de columna, ¿no? Sí. Entonces se llama The Blue Window porque tú, a través de ese hueco que quedaba en la roca, por la erosión y demás, pues veías el mar azul. Uh-huh. Muy bonito, ¿no? Pues eso se ha caído. Oh, pues mira, yo lo vi en la información hoy. Están las salinas de piedra y es un paraíso. Esa isla de Gozo para los buceadores. Sí, yo tengo unos amigos que tienen en su salón un vinilo gigantesco, una foto de ellos y con el Blue Window a la espalda. Ay, qué bonito. Sí, y fueron a hacerse esa foto un par de años antes de que se cayera. Ay, mira, qué curioso, qué guay. Mm. Bueno, luego está la isla de Comino. Ay. Pequeñita, con colores azul turquesa. Tienen un área que le llaman la Blue Lagoon, sí, que es espectacular. Y Isra tiene que ir para... Estoy deseando. Para contarnos. Mi viaje ideal a Malta, fíjate lo que te digo, es varios días al norte, varios días al sur, lógicamente, pero cochecito, tipo un Panda o algo de esto, del alquiler, que además se mueven mucho por allí, por la zona de Malta, y es recorriendo, claro. Y ir viendo las calzadas, que son una especie como si fuesen vías de piedra, sí, que están en el norte, que no se sabe quién hizo eso, ni por qué, ni nada. O sea, es espectacular las ruinas, que son impresionantes, de todas las civilizaciones que han pasado por ahí. Las calles, que son, es muy parecido a Italia, muy parecido a España. Sus costumbres, su manera de ser, la gente, claro, es muy abierta. Sí, sí, sí. Bueno, está el hipogeo de Hal Salfieni, que es el único templo subterráneo que se conserva actualmente y data del 2500 antes de Cristo. Sí, sí, sí. Y es patrimonio de la humanidad. Eso sí, te recomiendo que reserves 2 o 3 meses de antelación. Es como la Alhambra, porque claro, solo se puede visitar 10 visitantes por hora y tienen un máximo de 8 horas. Que en verano estaban diciendo, estuve leyendo algunos comentarios, que acortan. Y entonces tienes que hacer, porque de todo el mundo son los que, el único subterráneo que permanece y que tiene más de 2500 años antes de Cristo, ¿eh? Es una Así pasada. Es, de que, es una pasada. Sí, sí, lo es. Te voy a decir que las playas de Malta hay, la mayoría dicen son muy limpias, pero hay de arena dorada, de arena roja y con rocas. Hay de todo. Hay de todo. Con lo pequeño que es Malta. Después están los templos de Agar Kim y la cima de la colina Gnatija. ¿Por qué tienen estos nombres, Dios mío? Yo creo que por lo mismo, por esa mezcla que tiene de culturas, al final. Bueno, así es. Bueno, si se quieren ir, de verdad, por ejemplo, para que vean que estamos a pie del cañón, como se dice, tiro de piedra. Si te vas a Malta, 5 noches, que son 6 días, menos de una semana, en un hotel de 5 estrellas, hoy en agosto, te cuesta 892 en un hotel de 5 estrellas. Y si te vas a un apartahotel, te cuesta 697, está bien. Pero si te vas la primera semana de septiembre en un hotel de 5 estrellas, te cuesta 504 euros. ¡Qué maravilla! Avión y hotel. Nuestra compañera Marisa de Marisa Travel, que se encarga todos los martes de buscarnos las ofertas de última hora, tiene ofertas sobre Malta. Ah, pues mira. Y hay que llamas a Marisa Travel, le dices verano total, que es la como la palabra clave. Y seguro que alguna rebaja. Marisa, cae. Maravillosa, no, ¿eh? Cae rebaja por la palabra verano total, que es un poco la palabra clave que tenemos aquí en la radio. Okay. Doña Gloria, una receta de Malta. Claro. Mira, les traigo una receta que se llama la timpana. Anda. Es un platillo maltés influenciado por Italia. Claro. Muy bien. Bueno, para esto necesitamos una cebolla chica picada finamente, 400 gramos de carne picada, una cucharadita de orégano, una de comino, una de curry, dos cucharaditas de salsa inglesa, 40 gramos de salsa de tomate, 300 gramos de pulpa de tomate, 15 mililitros de vino rojo. Todo esto se sofría, empezando por la cebolla. Ya vale. Que está todo sofrito muy bien, A ver, se incorpora sofrito, la carne, se agregan las especias, se deja al fuego 5 minutos y para esto necesitamos 400 gramos de pasta cocida, macarrones. ¡Qué rico! Se agrega a la carne, se mezcla muy bien, se baten dos huevos, 60 gramos de queso de tu preferencia. Yo le pongo padano. Ah, está riquísimo ese queso. O parmesano. Parmigiano. Sí. Se mezcla todo y en un molde para pay se forra con hojaldre. Se incorpora el guisado, se cubre con más hojaldre, se cierra perfectamente bien, se pinta con huevo y se le pone ajonjolí. ¡Qué rico! Se hornea por 50 minutos y eso es todo y te queda delicioso. Desde luego, vamos, qué cosa más rica. No, si es que además, es lo que te digo, tienen una... bueno, una gastronomía muy parecida, muy mediterránea. Sí. Y es que me encanta Malta, Lisbeth. Oye, vamos a Malta. Se han puesto un poco tontorrones, porque como están ahí aislados y el tema del coronavirus tienen incidencia, pero muy leve. Se han puesto un poco tontorrones con aceptar el turismo. Pero ya estamos turismo. Vacunados. ¿Y qué? De todas maneras. Los que tienen pauta completa no tienen que pasar cuarentena, pero los que no tienen que pasar cuarentena. Están ahí liados con eso, con el aceptar turismo. Es un sitio muy pequeño. También lo entiendo. Pues sí. Bueno, sí. Sí, bueno, recuerden que los australianos cerraron todo y fueron los primeros en tener cero contagios. Digo, y el que llegaba lo ponían en cuarentena, tuviera o no tuviera contacto con alguien positivo. Entonces, bueno, hay que ser responsables. Recuerden, la culpa de todo no lo tienen los gobiernos. Cada uno individualmente somos responsables. Claro, y tenemos que también. Ser, y tenemos que ser responsables. Bueno, así Lisbeth, es. Doña Gloria, muchas gracias, chicas. Bueno, yo le quiero mandar besos a todo el mundo, a todos nuestros radioescuchas, en especial a mis primas maravillosas. Espero que nos veamos pronto. Yo también les mando muchos saludos, las quiero mucho y que se reponga nuestro enfermito. Ah, sí, bueno, mi sobrino Edgar Jr., que tiene COVID, pero lo va a pasar bien y de buenas. Exacto. La semana que viene es el último. Ah, lo sé. Vacaciones de verano. No, para ti. A ver qué hacemos. Hoy está fresquito estos días. Sí. A ver qué preparamos. Venga, claro. Chicas, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Adiós. A viajar. Bueno, nosotros llegamos ya a la 1 de mediodía, nos vamos, te espero mañana con más cositas aquí en Jueves en Verano, ya sabes, a partir de las 11 en la 88.6 FM y por supuesto también en nuestra web www.ahoraradiojueves.com. Nos vamos bailando, lo hacemos con Sat y con Bemer, el tema se llama Because the Night. Muchas gracias por estar ahí, hasta mañana.